la ciencia es neutra. ¿Por qué no sigue usted? Si la ciencia es neutra, no es política, usted no tiene que hacer política. No, la ciencia, el conocimiento es neutro. Puede ser un conocimiento. Pero la ciencia, la aplicación de la ciencia, ¿a quién se destina la ciencia? Es político.